tú no estás aquí y todo es diferente. Y hoy, hey baby, vuelve a mí. Me siento solo sin ti. Si no te tengo aquí, ya nada es igual, no. Si no te tengo aquí, siento que voy a morir. Si tú no estás aquí de otra manera, yo no quisiera que fuera. Quiero que te quedes conmigo, baby, quieras o no quieras. Bueno, solo bromeo, pero con mi amor yo te juro que hago pequeño a Romeo. Sin ti no es igual, si tú no estás todo está mal. Y en la noche me dan ganas de llamar, quiero decirte que yo nunca te he dejado de amar, y a veces hasta me da por llorar. Y hoy que tú no estás aquí, mi cama está vacía. Seguir. Si tú no estás, ¿dónde estoy yo? Si yo siempre estuve contigo y ahora estoy perdido sin tu amor. Si tú no estás, ¿dónde estoy yo? Si yo siempre estuve contigo y ahora estoy perdido sin tu amor. Si tú regresas algún día, yo te prometo el cielo. Te prometo la luna, te prometo mi amor, tenerte a ti es mi fortuna. Yo no soy un millonario, soy un muchacho de barrio, con sueño de ser cantante y de ser tu amante. Dile a tu papi que te amo, que no me rechaces, que tú vas conmigo en la mañana para el case. Y así vamos a dejarnos de disfraces. Dile que tú por mí sientes tantas cosas, que cuando estás conmigo tú sientes mariposa. Por ti yo dejo todo el fronte, yo ya no siento mariposa, por ti siento hasta rinoceronte. Y yo te amo a ti y tú a mí. Entonces, ¿por qué tú no estás aquí? Si yo por ti daría todo lo que tengo y más. No quería separarme. Corazón, mi sentimiento y más. Si no te tengo, de mí qué será. Dejamos que la letra hablen por nosotros. Esto es desde cero, el mixtape. Desde SL Music, el Moisés. Del sueño en la realidad. Porque hasta la realidad se cansa de soñar. Y queda claro que desde que nosotros cantamos, los sentimientos sí tienen voz propia. Kristen, the crazy move. Okay.